mesdames et messieurs, il est dimanche 28 septembre 2008 et ici commence une nouvelle émission à Radio Enlacé, 107.5 de la fréquence modulée, et ici commence le programme de tous les dimanches, El Puente. Il est comme d'habitude un plaisir de vous avoir de l'autre côté de l'appareil en nous écoutant à travers l'émission radio ou bien à travers internet, à travers www.radioenlace.org. Aujourd'hui, une émission spéciale avec deux artistes français. On écoutera quelques chansons de Saint-Germain et puis d'autres de Dominica, deux genres bien différents, l'électronique et la fusion jazz pour Ludovic Navarre, et puis la fusion peut-être avec la chanson d'auteur et le rock, la musique indépendante de Dominique Anné. C'est Jorge López qui vous parle. On passera ensemble 60 minutes jusqu'à ce qu'on vienne nous relever dans l'émission déjà numéro 35 de El Puente. On démarre. Thank you. hemos anunciado al principio de la emisión, esta emisión del Puente dedicada íntegramente a la música francesa. Nos centraremos en dos artistas. El primero es Ludovic Navarre, también él, aparte del locutor de este programa, con un alter ego. Saint-Germain es el nombre comercial, el nombre artístico de este compositor francés, conocido por fusionar, como lo hemos visto, de manera impecable, el jazz, el house, con música acústica, electrónica, samples, una combinación perfecta entre dos mundos. Saint-Germain, nació en el barrio parisino que le da nombre, Saint-Germain-en-Laye, ha sido capaz de crear a través de sus dos discos en el mercado, Boulevard del 96 y El Tourist, que escucharemos a continuación, una sonoridad propia, reconocible al instante, diríamos, y un jazz house que, más que bailable, puesto que tiene menos beats por segundo de lo habitual, tiene cabida en clubs, pero sobre todo es capaz de ser disfrutado en casa. Es desde luego la puerta de entrada, la umbral, el umbral de cualquier persona que tenga inquietud por el jazz o por la música electrónica y provenga de uno de los dos mundos. Es desde luego que el gran ejercicio, el gran éxito de Ludovic Navarre, es decir, el sacar ambos géneros de los de los ambientes minoritarios, exclusivos, herméticos, en los cuales se habían desarrollado. Gracias a este Boulevard, de donde hemos extraído Deep It In, el primer corte, vemos que ha sido capaz de mezclar el virtuosismo jazz junto con los ritmos más bailables. Y todo esto gracias, a un enorme interés y una enorme cultura musical. Mucho blues, mucho reggae, soul, jazz, hip hop, toda una cultura musical que le ha permitido, junto con su afición por la informática y la música, ser capaz de generar un género en sí mismo a través de la fusión de otros. Poco a poco, Saint-Germain se ha hecho un nombre en el mundo del house por su particular fusión de influencias. Nos recuerda tal vez el house de Chicago y el techno de Detroit, todo eso proveniente de París. Pero antes de lanzar su primer disco, Boulevard, en el 96, su primera incursión discográfica fue en el 93, cuando editó el single French Tracks, con el que empezó ya a experimentar entre la fusión jazz y house. Lo que más destaca de ese primer single fue que fue capaz de ir en contra de las tendencias generales en cuanto a la música de baile, puesto que en aquellos tiempos, si recordáis, el ritmo del techno estaba siempre alrededor de los 50 beats por minuto. Se había convertido casi en una auténtica dictadura del tempo. Lo que hizo Ludovic Navarre fue ralentizarlo, generar su propia concepción de la electrónica con los ritmos propios de la música para las pistas. Boulevard, que es el disco con el que hemos abierto el programa de hoy, es ya un disco de culto, un clásico del jazz house, imprescindible. Lleva vendidas más de 600.000 copias y desde luego que le ha permitido ganar una fama increíble. Está claro que todo lo que ha conseguido, lo ha conseguido a través de pasión y de ejercicio. Es importante destacar que su mayor fantasía era subir al escenario con una banda de músicos de jazz y entablar contacto con otros músicos. Pero es que Ludovic Navarre no es músico, lo que él maneja es el ratón del ordenador, lo cual le da incluso más valor todavía a su obra, tratándose evidentemente únicamente de la mezcla de samples. Ninguna de las notas que se tocan han sido interpretadas por él, sino que han sido combinadas para crear un ambiente único. Nos recuerda tal vez la manera compositiva la de The Cinematic Orchestra, que sonó hace un par de meses aquí en El Puente y cuyo líder, un disc jockey, también tenía esa función, la de remezclar, la de dar una nueva dimensión a los instrumentos analógicos para convertirlo en algo totalmente nuevo, reciclar sin tocar un solo instrumento. Deep Within, que es la canción que acaba de sonar, es la joya del disco. Hay otras 8 canciones más formando el disco Boulevard, y es un gran comienzo del álbum. Al principio suenan unas notas de una melodía de jazz, entra el piano suavemente, mientras poco a poco la rítmica electrónica va aumentando de volumen. Se van incorporando poco a poco elementos rítmicos. El bajo de house permite que el tema se vaya transformando de manera sutil y progresiva en un tema rítmico tras un comienzo puramente melódico. Encontramos una deliciosa mezcla de ritmo y melodía, unos impresionantes solos al xilófono acompañados puntualmente por el piano. Desde luego el valor es la sabia combinación de todos estos elementos. El sonido finalmente acaba por difuminarse, una obra maestra sin paliativos. Delicia, este Montego Bay Spleen, un tema perteneciente al segundo disco de Saint-Germain, editado en el año 2000, Tourist, mucho más conocido por la mayoría que el precedente. Saint-Germain, que con este trabajo dio el paso de abandonar el sello que hospedó su primer larga duración, F-Com, puesto que bueno, pues tenía ciertas diferencias con el mundo de la electrónica en el que se movía, y bueno, pues se muda a un sello con muchísima más presencia jazz, una mayor bueno, pues unos colegas de profesión mucho más enfocados al jazz que a la electrónica. Estamos hablando de Blue Note. De esta manera se rodea de los músicos, como siempre ha querido estar, y bueno, pues la nueva casa, el nuevo huésped, le ofrece, bueno, pues algo mucho más acorde con sus pretensiones musicales. En abril de 2000, decíamos, el álbum Touring se convierte en una auténtica revolución musical. Mantiene la esencia de Saint-Germain, una fusión de melodías jazz y de fondos electrónicos house que cautiva a innumerables fans. Muchas de las canciones de este Tourist han sido empleadas como sintonías, como carátulas en infinidad de programas de radio y televisión. Es desde luego una auténtica delicia. Pero bueno, está claro que el cambio a Blue Note le da un valor añadido a esta obra, y es que no solo cuenta con la habitual formación de músicos, sino que Ludovic finalmente cumple su sueño de trabajar con otros músicos, contando con las colaboraciones del guitarrista jamaicano Ernest Ranglin y del senegalés Idrissa Diop a la percusión. Uh, Ernest Ranglin, que es quien toca la guitarra en este Montego Bay Spleen, guitarras afiladas con un profundo groovy en una pista con gran presencia de ritmos dub, que bueno, pues que también se acompaña con muchísimos efectos y percusión. La verdad es que el éxito del disco le permitió finalmente iniciar una gira mundial con casi 300 fechas que le permite, pues casi a diario, subir al escenario con músicos de jazz. Su gira finalmente se lleva 3 premios de la música: el descubrimiento de jazz, mejor álbum electrónica y descubrimiento en escena. Estos premios lo que demuestran es hasta qué punto su propuesta gusta a medios tan diversos, pues como el jazz y como el de la electrónica, sin que, bueno, pues que ninguno de los dos vea ningún tipo, digamos, de blasfemia en cuanto a la mezcla de ambos géneros. Supongo que de una manera o de otra se mantiene fiel a ambos estilos, y ese desde luego es su gran y merecido éxito. Y bueno, pues hemos empezado este domingo con los ritmos tranquilos de Saint-Germain, música instrumental. Cambiamos de género y vamos a entrar en el tortuoso e intenso mundo de Dominique A. Fini mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors c'est ce qui nous passe en tête. Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu, je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête. Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. We'll be right back. dominicanais, cuyo nombre artístico es Dominique A, es desde luego un ejemplo de un luchador, de un combatiente de la música. Recorrido ejemplar en el que vemos en los 15 años de carrera profesional de este artista francés, que maneja sin complejos la noble herencia de la canción francesa, pero se permite también maltratarla, brutalizarla, torcerla a su antojo. Desde luego que es una obra capital y que, bueno, pues que tiene un valor en sí mismo por la originalidad del enfoque, pero también por la enorme profundidad de sus palabras. Dios mío, qué mal acaba esta historia. Nunca podemos imaginar muy bien que una historia pueda acabar tan mal, cuando ha empezado tan bien. Sin embargo, podemos imaginar que un día, cuáles son las razones de amar, pero se pierden en algún lugar del tiempo, y miles de tristezas se derraman en el instante. ¿Qué es lo que nos ocurre? ¿Qué es lo que pasa por nuestras cabezas? ¿Acaso nos cansamos el uno del otro? Si solamente tuviéramos el valor de los pájaros que cantan contra el viento helado. Gira tu espalda contra la mía. ¿Qué ves? Yo no te veo. Si seguimos así, no venderemos cara a nuestra piel. ¿Qué es lo que nos ocurre? ¿Qué es lo que pasa por nuestras cabezas? ¿Acaso vamos a acabar por cansarnos el uno del otro? Si solamente tuviéramos el coraje de los pájaros que cantan contra el viento helado. Era Le Courage des Oiseaux, una canción, un auténtico himno de lo más rockero que encontramos en la recopilación de temas en directo Sur nos forces motrices, editado el año pasado por Dominique A. Hemos elegido esta recopilación de instantes en directo Sur nos forces motrices porque, bueno, pues es una manera de mostrar la trayectoria tan larga de un artista en momentos cumbre, en directo. Este álbum recoge, bueno, pues los himnos de toda su carrera con una nueva banda y también con nuevos arreglos, con lo cual los rejuvenece en cierta medida. Es una auténtica, bueno, pues oportunidad de descubrir la verdadera dimensión de un artista en este disco en directo. Lo delataba los aplausos y los vítores al principio y al final de la canción. Sur nos forces motrices recoge piezas en directo, aunque no son de un mismo concierto, que fueron grabadas durante la gira de presentación de su último disco de estudio, titulado L'Horizon, de 2006. Es, por lo tanto, bueno, pues un disco de 15 piezas que, bueno, pues que el artista toca acompañado por cuatro músicos de sesión y que le otorga una mayor emoción todavía a sus canciones. Dominique Anet nació en Nantes y, bueno, pues a través de este disco nos permite diseccionar su carrera y nos regala los títulos más selectos de su carrera musical. Del mismo modo que Saint-Germain era capaz de fusionar dos géneros hasta la fecha difíciles de juntar, difícil de obtener sinergia alguna, lo mismo consigue Dominica con la canción francesa, adaptándola al siglo XXI, metiéndole en momentos ritmos electrónicos, pero sobre todo guitarras rabiosas y mucha distorsión. Por lo tanto, mezcla de tradición y de modernidad. Aparecen, desde luego, referencias a Jacques Brel, a Serge Gainsbourg. La elegancia francesa de la voz de Dominica, clásicos como Jane Birkin o Pascal Comlade. Todo esto, bueno, pues mezclado, como digo, por la batidora mental y el nuevo espíritu compositivo con una gran influencia rockera. moi qui la croyais calme. Au moment où elle s'accrochait, à moi je crus qu'elle saurait m'épargner. Me ha abandonado, así que lo voy a aprovechar. Lo aprovecharé todo, sin renunciar a nada. Y aprovecharé los días de mañana, del recuerdo. Lamentablemente, esto no dura demasiado. La memoria ha vuelto, pero tengo la intuición que no es la mía, la memoria que acabo de encontrar. Conforme recuperaba algunos recuerdos, dudaba que algún día me hubieran realmente pertenecido, aunque desfilaran silenciosos. Pero como no pesaban, acaso, pesaban menos que nada. Y que esta memoria no tenía trazo alguno de maldad, me aproveché de ellos mientras me convenían. Pensaba que esa memoria que había recuperado cuando se enganchaba a mí, hubiera podido ahorrarme el rencor y el vino amargo. Hoy acuso a esa memoria. Me ha engañado y me ha desvelado todo. Todo el pasado pesado que me estorbaba. Mi verdadera memoria reaparecería. Se reiría bien fuerte de mí. Y la otra, en cualquier caso, cerca de mí, familiares ambas, harían que no me reconociera. La espalda doblada y los ojos bajados, mirando el suelo, sin duda, por la primera vez. La música de Dominica es desde luego un autorretrato sincero y rabioso. Es desde luego que la marca de su carrera original, única y enormemente valiosa. Una riqueza rara en la música francesa contemporánea, sin pose, sin cálculos previos. Dominica es inteligente, esquivo, ha sido capaz de marcar con su garra, bueno, pues todo un movimiento y un inconformismo que le ha permitido ganar, sea un público fiel, entre el cual el puente se incluye orgulloso. Dominica empezó su aventura musical casi por un malentendido. Se vio siendo un adolescente con un sintetizador construyendo unas primeras canciones frágiles, casi minimalistas. Y bueno, pues ciertamente encajado dentro del mundo del underground. Poco a poco, bueno, pues a través de contactos de Arnaud Vivian, de Bernard Lenoir, consiguió surgir hacia entornos un poco más comerciales. Y es que los años 90 para la música francesa fueron una auténtica pesadilla. Una absoluta falta de originalidad, una falta de creatividad durante todos los 90. Hay una ausencia total de nuevos talentos que lleguen, que consigan, bueno, pues cautivar a la audiencia. Y lamentablemente la juventud se refugia en los brazos del pop inglés, que suplen la carencia en la creatividad y la originalidad de la música francesa. Por lo tanto, vemos que el trono de Francia está vacante y es por eso que Dominica se erige como uno de los pocos músicos talentosos con la canción que ha sonado antes, Courage des Oiseaux, que generó en su momento una auténtica revolución. Palabras desoladas, ritmos robóticos y sonoridad magnética, bueno, pues desde luego que permiten renacer un nuevo tipo de cantautor, una auténtica ruptura con relación al típico cantautor francés. canción que acaba de sonar, La Mémoire Neuve, también forma parte del disco en directo. Y bueno, pues dentro de este Sur nos forces motrices encontramos, como digo, este tema pues del 95, que marca una nueva etapa y que permite llevar a Dominica a un público más amplio. Hay cierto clasicismo en la composición, las letras tienen muchísimo más peso, muchísima más seguridad. Y bueno, pues desde luego que es parte del valor añadido de este compositor, las letras que pueden ser leídas como si formara parte de un libro de poesía, y las composiciones rockeras contemporáneas y adaptadas a una nueva generación. Dominica siempre ha rendido un homenaje a su herencia, a sus tutores como Bachung, Gainsbourg, pero también Brel, Ferré o Christophe. Son, bueno, pues cantautores clásicos que representan el eco en las palabras de Dominique A. Este homenaje es desde luego parte de su gran carisma, pero frente a este homenaje también tenemos que destacar la oposición o la dureza que planteó a la industria de la música cuando toda la industria discográfica se rindió a sus pies nominándole au Victoire de la Musique, el equivalente a los Grammy en Francia. No pudo evitar su desprecio hacia lo que llamó mafia y aunque fue a la ceremonia le permitió un poco mostrar su descontento con esta escena musical prostituida. Por lo tanto, vemos que es una persona de carácter, fiel a sus orígenes, pero también fiel a sí misma. Y cuando son casi las 12:30 de la mañana, nos vamos a despedir. Será con la canción Le Commerce de l'eau, el comercio del agua. Una bonita historia que nos habla del amor mientras fuera hace frío y llueve. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y nos escucharemos de nuevo el domingo que viene. En la misma hora que siempre, en el dial habitual, y como siempre, durante esta semana os animamos a visitar nuestro podcast, nuestra página web en http://elpuente.blogs.terra.es. Podréis dejar vuestros comentarios y escuchar ediciones anteriores. Nada más, esperamos que hayáis disfrutado tanto o más que nosotros con este con esta pequeña muestra de música ecléctica, fusión francesa de lo más original. Hemos escuchado a Saint-Germain y a Dominique A, como siempre intentando aportar cosas nuevas y sorprenderos. Nada más, hasta el domingo que viene. Thank you.